esta mañana, hermanos, no cabe duda que yo sé que estamos en un tiempo de lucha, en un tiempo de en el cual el enemigo está como león rugiente, queriendo devorar nuestras vidas, nuestra salvación. Yo creo que el enemigo está tan descontrolado que a veces no haya ya ni por dónde meterse en el corazón de las personas y en las vidas. Pero quiero decirte, hermanos, de que yo en estos dos meses he aprendido algo importante en mi vida. Y he tenido dos meses de lucha, pero lo cierto es que muchas veces la lucha cansa, agota. Pero lo cierto es de que en medio de la lucha tú puedes ver la mano de Dios, tú puedes ver cómo la mano de Dios se mueve a favor de sus hijos. Y yo sé, hermanos, que hay algo que a ti no se te puede quitar, y es lo que tú has vivido con el Señor. Pero lo cierto es de que hay algo tan importante que está sucediendo hoy día, hermanos, que está dentro de los hogares, que está dentro, tan arraigado ya en las familias, dentro de las iglesias, que es necesario reflexionar. En la mañana Víctor hablaba sobre examinar nuestro corazón, ¿de verdad? Y lo cierto es que examinar nuestro corazón, muchas veces no sabes, ¿verdad?, como cuando realmente te pones delante de un espejo y ves cómo está tu corazón y cómo está tu vida. Pero lo cierto, hermanos, de que hay algo importante que nosotros debemos de saber, y es saber cuándo rendirnos ante las cosas que nos acechan. Mire, hace 3 meses aproximadamente, nosotros veníamos saliendo del grupo familiar de donde asistíamos, en la casa de Yuli, creo que era. Y de repente, hermanos, el Señor nos mostró, veníamos en el coche tan tranquilamente con mi esposa, y el Señor nos mostró que debíamos de tomar a los jóvenes. Pero lo cierto es que en ese mismo momento el Señor nos dijo que íbamos a tener luchas, y que íbamos a tener luchas, y que el Señor debería prepararnos. El viernes que estuvimos en casa con los jóvenes, nosotros le preguntábamos a ellos que si ellos se tenían que decir algo a ellos mismos, ¿qué se dirían? Y mire, hermanos, es increíble. Uno de ellos dijo, la mayoría de ellos decía, vamos, tienes que echar para adelante. Algunos dijeron, te tienes que esforzar. Otros decían, tienes que salir de ese lugar. Y todos dijeron algo. Pero hay algo, hermanos, que está sucediendo en las familias y en los corazones de las personas hoy día. Y es que se están perdiendo los valores de Dios, la ausencia de Dios en los corazones. La ausencia de Dios en los corazones. Miren, hermanos, Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando tu corazón se enfría, cuando tu corazón dice hasta aquí, qué difícil es. Qué difícil es luchar contra ti mismo. Qué difícil es decirle a tu corazón muchas veces, oye, mira, hasta aquí he llegado y ya no quiero caminar más. Qué difícil es eso. Solo nuevamente lo puede encender el Espíritu Santo de Dios. Mira, hermanos, la ausencia de Dios. Hoy se están perdiendo tantos valores dentro de los hogares. Yo no sé cuántos oran con sus hijos en sus hogares. Yo no sé cuántos de ustedes leen la palabra de Dios con sus hijos en sus hogares. Yo no sé cuántos de ustedes dan prioridad a las cosas que Dios da prioridad. Mire, la ausencia de Dios es tal que cada día el corazón de muchos está enfriando. el corazón de la gente se está enfriando de tal manera que, mire, dentro de las iglesias vemos hoy día de que la gente quiere pasar, ya pasa de todo. Regularmente, hoy día, si siente la presencia de Dios, estuvo bien. Si no siente la presencia de Dios, estuvo bien. Tú llegas a tu casa, llegas a comer, pasa nuevamente una semana y te da igual cómo está tu corazón. ¿No es verdad? Por la ausencia de Dios en el corazón. Mire, cuando hay ausencia de Dios en un corazón, ¿le extraña a usted que hayan problemas en un hogar? ¿Le extraña a usted que sus hijos tengan problemas? ¿Le extraña a usted que usted no quiera tener comunión con Dios? ¿Le extraña a usted que usted no quiera ayudar? ¿Le extraña a usted que la iglesia es algo secundario para usted? ¿Le extraña a usted cuando la ausencia de Dios no está en el corazón? Mira, hermanos, hay gente, yo he escuchado a mucha gente que dice, si el Señor me mostrara el infierno, seguramente yo cambiaría. ¿No es verdad? Pero les voy a decir una cosa que a mí el Señor me ha mostrado en estos días, que es algo tan importante para la vida de los que amamos al Señor. No necesitamos pasar pruebas o conocer cosas diferentes cuando la presencia de Dios está en ti. Cuando la presencia de Dios está en ti, no necesitas más pruebas. Cuando la presencia de Dios está en tu corazón y en tu vida día tras día, no necesitas más pruebas para saber de que el Rey de Reyes está contigo. Mira, hermanos, hace como un mes un joven llegó a la casa y nosotros oramos por él, y él decía que le daba igual, que lo que quería era morirse, que se quería ir al infierno. Y le dije yo, coge un mechero, y le dije, a ver cuánto aguantas con un mechero encendido en la mano, a ver cuánto aguantas. Ya saben que los jóvenes son un poco gaitos, ¿no? Si le hubiera dicho una antorcha, igual se pone la antorcha. Se lo puso, como a los 2 segundos hacía, ¡ay! ¡Ay! Hermanos, cuando la ausencia de Dios está en las familias, cuando la ausencia de Dios está en tu vida diaria, es tiempo de que recapacitemos. ¿Y saben cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo contrario de la ausencia de Dios? Es la presencia de Dios. Mira, hermanos, hay gente que dice, llevo 20 años en el Evangelio y sigue igual. Pues lleva 20 años ausentado con Dios. Hay gente que viene domingo tras domingo, jueves tras jueves, y sale igual de las reuniones. ¿Por qué? Porque hay frialdad en el corazón. Hay frialdad en el corazón. Y cuando hay frialdad en el corazón, hermanos, perdemos la adoración a Dios. Perdemos el respeto a Dios. Perdemos el respeto hacia la casa de Dios. Perdemos la comunión con Dios. Perdemos los verdaderos valores. Mira, hermanos, yo sé que muchos de ustedes como padres, y yo podría mencionar muchos padres de aquí, que de verdad les he visto luchar durante el tiempo que he estado aquí, y me admira muchas veces cómo están espiritualmente bien. ¿Y saben por qué es, hermanos? Porque no han permitido que esa ausencia de Dios llegue a su corazón. Mire, hermanos, a mí uno de los testimonios que a mí me impacta ver a mi alrededor es la vida de mi suegra y de mi hermano. Y se lo digo, hermano, porque yo he vivido eso. Hace 10 años, cuando se le predicaba la palabra de Dios a mi suegra, nos sacaban virgencitas. Cuando se le hablaba del amor de Dios, cuando iba a haber reunión en la casa para un servicio, mi suegra estaba ahí, pero tenía un ojo aquí y la boca por aquí. Pero cuando la presencia de Dios vino a su corazón, y escuche lo que le digo, cuando la presencia de Dios vino a su corazón, yo le puedo testificar de que la presencia de Dios transforma un corazón. Miren, hace unos días estaba trabajando con mi hermano y no sé por qué me enojé. Y me miró y me dijo: no te enojes porque no es de Dios. Y me lo dijo en serio. ¿Cree usted que me lo dijo en broma? Mire, cuando la presencia de Dios está con usted, muchas veces no hace falta que usted hable. El rey Abimelech le dijo a Abraham, le dijo: Dios está contigo en todo lo que haces. Mire, cuando la presencia de Dios va con usted, usted no debe, aunque usted quiera aparentar, hay gente que quiere aparentar que la presencia de Dios va con él, ¿de verdad? Yo llevo la presencia de Dios. Se le miren aquí algo aquí, se le ven alas. ¿Cómo este hombre, cómo las personas nos pueden distinguir? Es porque la presencia de Dios va con usted. ¿Y usted cree que la gente no lo nota? La gente nota porque hay algo diferente en usted. Y la diferencia no es usted. La diferencia es lo que está dentro de usted, que hace que su presencia en cualquier lugar se note de que Dios está con usted. Miren, hermanos, hay gente. Vino este hermano Mario a casa, y lo cierto, hermanos, de que yo, con todo respeto, hay veces cuando él me empezaba a hablar de la Biblia, ya mi mente era como la de Homer Simpson, ya no daba para más. Pero lo cierto, hermanos, que este hombre muchas veces no necesitaba ni qué hablar, porque ese hombre tan solo le abrazaba y yo sabía que la presencia de Dios estaba con él. Qué triste es cuando la presencia de Dios no va contigo, hermano. Eso significa que hay ausencia de Dios en tu corazón. Mira, hermano, yo, hay algo que me preocupa a mí mucho. Hay algo a mí que me preocupa día tras día. Y son mis hijos. Hay algo que yo no les puedo dar. Hay algo que ellos deben de tomar para sí. Y os digo, hermanos, llevo 2 meses luchando. El Señor me ha estado despertando de madrugada. Y es verdad, hermanos, de que muchas veces Por nuestra vida diaria a veces nos desentendemos de las cosas prioritarias. Ayer por la mañana yo me desperté y hacía mucho tiempo que yo no escuchaba la voz de Dios. Y el Señor me dijo: ¿cuánto tiempo has estado ausente de mi corazón? La ausencia de Dios causa tristeza y dolor. La ausencia de Dios en tu vida trae tristeza y problemas. La ausencia de Dios, sobre todo cuando tú ya has conocido aquel que te ha ofrecido ese regalo precioso de la vida eterna, cuando se vuelve ausente en tu corazón, es como que llevaras un entierro en él. A Gedeón Dios le dijo: el Señor está contigo, varón valiente. El Señor está contigo. Moisés le dijo a Dios: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos envíes. Muchas veces usted quiere caminar con su dolor solo, sin pedirle al Señor que su presencia vaya con usted. Miren, hermanos, no hay nada, absolutamente nada, de lo que usted no le deba contar a Dios. Todo en nuestra vida es de Dios. Por lo tanto, no debe haber nada que usted le oculte a Dios y que haga cosas sin el Señor. Mire, hermano, a Jeremías Dios también le dio algo, le dio una palabra muy fuerte y le dijo: esta gente no va a creer en tus palabras, esta gente no va a creer en ti, esta nación se va a levantar contra ti, pelearán contra ti. Pero Dios le dijo: pero yo iré contigo. Y yo sé, hermanos, que muchos de ustedes están luchando, muchos de ustedes están pasando por un tiempo difícil en su vida, pero es necesario pedir la presencia de Dios para ti. Saber que esa presencia de Dios te va a ayudar, te va a levantar, te va a restaurar, te va a edificar, te va a llevar a decir: Señor, no importa que no crean en mí, no importa de lo que me está sucediendo, es algo más fuerte de lo que está en mi mente y en mi corazón, pero yo sé que tú vas conmigo. La presencia de Dios es lo contrario de la ausencia. Qué triste es, hermanos, cuando al principio de la reunión de los jóvenes, hermano, para mí está siendo un reto muy grande. Está siendo un reto muy grande y yo alguna vez le he contado, hermanos, que no cantaba. Hermanos, yo llegué al punto de decir: voy a apagar la luz para ver si no vienes de la cara, cantan. A los viernes siguientes no aplaudían, pero por lo menos dos dedos tocaban. Y el Señor nos está mostrando grandes cosas en medio de los jóvenes. ¿Y sabes por qué? porque Dios está siendo presente en la vida de ellos. Y yo estoy convencido, hermanos, yo cada vez que llegan los viernes yo los cuento como ovejitas, los cuento, los voy contando. Y en la noche cuando yo hago el recuento y veo que faltó uno, yo oro por ese joven. Oro al Señor por ese joven. Hay padres que dicen, no vayas, no pasa nada. Ve a otro sitio, no pasa nada. Desgraciadamente, hermanos, para tus palabras, si está pasando algo, y está pasando algo maravilloso, porque la presencia de Dios está llegando ahí. Miren, Dieguito es mi sobrino, ahora es mi sobrino. Miren, hermanos, ese chico, de verdad, para nosotros ha sido como una luz en medio de las reuniones, porque yo les puedo contar a ellos lo que viví, pero no hay como un joven transmita la salvación a otro joven. Y hay veces cuando le pedimos que ore, no cierra los ojos. Bueno, es su forma de orar. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay veces cuando él termina dice, ya, porque ya no sé qué decir. Cuando Dios va llenando sus corazones, cuando Dios está llenando sus corazones, hermanos, cuando la presencia de Dios está derramando en esos corazones, miren, ahora ellos ponen la música para cantar. Marilyn pone la música para cantar. A veces se les sale un bachateo, pero bueno, la perdonamos igual. Hermanos, usted no sabe lo importante que es que la presencia de Dios llega a esos jóvenes. Miren, hermanos, cuando esa presencia de Dios llega a estos jóvenes, estas paredes van a temblar. Los jóvenes son vida. Yo creo firmemente en que debemos de recuperar valores que se han roto, o que los hemos dejado, o que los hemos descuidado. Aprendamos a dar valores a nuestros hijos. Miren cuántas veces Rodi cuenta a veces lo de su abuelita, que le leía el Salmo 23, ¿verdad, mi Castro? Varios salmos, pero fíjate, son 150, ahora se sabe 210. Hermanos, qué importante es enseñarle a nuestros hijos los valores de Dios. Poder ser verdaderos sacerdotes en nuestros hogares. De poder decirles, aunque ellos no te escuchen, aparentemente, a lo mejor no te escuchan. Y si no, jálales el pelo. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea Milton, vamos a poner una referencia. Hermano, la presencia de Dios debe ir contigo a cualquier sitio. Mire, yo había perdido algo muy importante, ¿y sabe qué era? Cuando llegaba a comer al mediodía, yo dejé de orar. Pasé como 2 meses y hace unos días me encontré en el restaurante, me encontré a un pastor. Hermano, es dominicano. Y ya de por sí yo creo que los dominicanos son algo para orar. Hermano, yo desde que me veo entrando me dice, ¡Gloria a Dios! ¡Dios le bendiga, hermano! Y un día se sentó al lado mío y me dijo, varón de Dios, vamos a comer juntos. Y estaba mi jefe con nosotros. Hermanos, aquel hombre levantó sus manos, Señor, te doy gracias por estos alimentos, por todo lo que están aquí. oró hasta por el cocinero. Mi jefe estaba con el cuchillo y el tenedor que no sabía por dónde meterle. Hermanos, yo bendije al Señor. ¿Saben por qué? Porque ese hombre transmite la presencia de Dios. Porque el Evangelio no es para avergonzarse. No es para avergonzarse. A los dos días, él trabaja en la parte de atrás. Y nosotros vamos a dar siempre una vuelta con mi jefe, andando, platicando. Y de repente, hermanos, y Dios, un megáfono. ¡Cristo viene! ¡Aleluya! Y me decía, mi jefe me decía, demos la vuelta. Me decía, no. ¿No? Y lo cierto, hermanos, de que en esa calle, los únicos que seguramente le escucharon fue él y yo. Porque es una calle muy vacía. Y mi jefe me decía, él me dijo, mira, Dan, me dijo, yo no sé, me dijo, ¿qué tendrá ese hombre? Al principio, te voy a ser honesto, me caía mal. Me caía mal porque es como muy, muy exagerado para todo, ¿no? Exagera todo, gloria a Dios y aleluya y bendice los alimentos. Y ahora cuando nos ve, ahora cuando mi jefe lo ve, dice, ahí viene este hombre que ama a Dios, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios va contigo, hay una diferencia tremenda. Pero la ausencia de Dios te hace pasar vergüenza. La ausencia de Dios trae tristeza, trae enfermedad espiritual, trae desánimo, trae falta de amor, falta de perdón. La ausencia de Dios rompe los hogares. La ausencia de Dios te conduce a amistades que no te valen la pena. La ausencia de Dios te hace hacer cosas que dices tú, ¿esto por qué lo he hecho? ¿No es verdad? ¿Cuánta gente hay buena y de repente se ha tirado por un barranco? Dices, pues ese hombre, esa mujer, era bueno. La ausencia de Dios en el corazón, hermanos. La ausencia de Dios. Y es muy importante. Es muy importante que este tiempo volvamos a su presencia. Miren, hermanos, usted quiere ver nuevas vidas convertidas. Yo no sé si para usted es un gozo predicar la palabra de Dios. No sé si para usted será un gozo, será una cosa difícil, no lo sé. Pero lo cierto, hermanos, de que a mí me gusta hablar de Dios. Y a mis compañeros de trabajo yo les hablo de Dios. A la gente, a mis vecinos, muchas veces ni me preguntan ni les hablo de Dios. Sobre todo a los que están al lado, porque ya son señoras mayores. Y digo, Señor, alcánzalas. Alcánzalas, Señor, que tu misericordia llegue a esa gente. Pero hay algo que es imprescindible para que la presencia de Dios vaya contigo. Santidad. Tú quieres que la presencia de Dios vaya contigo. Tiene que haber santidad. Tiene que haber un corazón dispuesto a seguirle y no apartarse de él. ¿Quieres que la presencia de Dios vaya contigo? Es necesario que tú renuncies a las cosas que a Dios no le agradan. Como que ahí la cosa ya no va gustando, ¿verdad? Como que ya no es muy bonito que la presencia de Dios vaya con nosotros, ¿verdad? ¿Quieres que la presencia de Dios vaya contigo? Tienes que abandonar la pereza espiritual, el desánimo. la falta de fe. Para poder estar en su presencia, debemos de dedicarle tiempo. Tiempo al Señor. Pero no un tiempo que te sobre. No un tiempo a que tú digas, Señor, estoy aquí, me voy a dormir a los 5 minutos. No. Un tiempo en el cual tu relación con Él sea una verdadera relación. Miren, hermanos. Usted quiere que las puertas se le abran. Busque de Dios. Usted quiere ver cosas maravillosas en su hogar, en su matrimonio. Busque de la presencia de Dios. Usted quiere ver que su ministerio Dios trae fruto abundante. Busque la presencia de Dios. Usted quiere ver una iglesia en avivamiento. Busquemos la presencia de Dios. Vamos a ponerlo en plural. Busquemos de la presencia de Dios. Busquémosla, hermanos. Porque la maldad se está multiplicando y el corazón de muchos está enfriando. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.